Bueno, pues son las características de ese evento, esa suelta del toro, que está prevista, el toro del Gallumbo, para el próximo 7 de septiembre, como decimos, y tal y como anticipamos, después de conocer las características de lo que está programado, bueno, pues vamos a conversar también con un integrante de la plataforma ubriqueña No a la Suelta del Toro. En nuestras calles hay una corriente ciudadana a favor de lo que es la celebración de este evento. Igualmente, hay otra corriente que está en contra de que se lleve a cabo. Por ejemplo, ya decimos, integrante de esta plataforma, Serafín Cordón. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues con Serafín, como decimos, queríamos también conocer su posicionamiento, el porqué, la argumentación también, igual que conocíamos por parte de la Peña Toro del Gallumbo, por qué la plataforma se constituye en contra de este evento. Y antes que nada, ¿cómo surge la idea de poner en marcha este colectivo, esta plataforma? Pues el colectivo realmente surge a través de varios ciudadanos que, viendo que de pronto tenemos una suelta de toros aquí, que nunca lo habíamos tenido, aunque diga la peña lo contrario, nosotros tenemos pruebas de que solamente se sacaba el toro a la calle, de la calle Concejo hasta la Plaza de la Verdura, donde estaba el matadero, y eso se hizo hace ya más de, bueno, eso estaba al lado de Jardín, ¿eh? Eso fue en 1908, una cosa así, que es lo que decía, y allí fuera pues le van cuatro capotazos y se acabó. Total, entonces no vemos la argumentación de tradición. Después tenemos toros por todos lados. Ubriquera era una zona, como quien dice, libre de eso. Todos los ubriqueños van a todo lo que quiere. Tiene Bacorte, Villalengua, Benoca, Grazales, Maincugar, todo lo que había soltado, Paquillas y demás. Y nosotros queríamos continuar así, siendo un sitio libre, donde pensamos que no queremos que haya festejo donde, para nuestro entender, se maltrata al toro, ¿eh? Aunque solamente sea una suelta, aunque no vaya armado y demás. Entonces, una solidaridad de vecinos, pues empezamos a hablar entre nosotros, ¿no? se creó una plataforma, empezó a unirse gente, a querer hablar, a mostrar nuestra indignación y a querer expresarnos. Y por eso surgió la plataforma. A través de ahí pues, también ha salido también varias cosas y varios contactos con gente de fuera y demás. ¿Cuántas personas o quiénes se integran? Porque también hay, parece, entidades, ¿no?, que se van sumando a esta plataforma. ¿Cuántas personas, entidades conforman esta plataforma? Pues la plataforma los afines a la plataforma son cerca de 500. Pero vamos, hay mucha gente que nosotros le hemos preguntado y nos quieren de la cara, o sea, les da igual, dice que no van a ir al toro, ni quieren, no les gusta, pero que no se quieren señalar, que no quieren saber nada de eso, porque después pueden sufrir algún tipo de insultos o lo que sea, por parte de algunos indeseables que hay por ahí. No me estoy refiriendo a la peña, evidentemente, ¿no?, sino siempre hay por ahí impresentables, por decir así, que hacen que el que esté en contra de este tipo de cosas, pues lo vean como alguien distinto, alguien diferente que no tiene dos de frente, sino que son, que sí, ecologistas, que no aguantan. Aquí hay muchas personas distintas, unas de otras, que simplemente lo que consideramos es que el toro no es ningún juguete para jugar con él. Es un animal vivo que sufre y que tiene su vida en el campo y demás, y que preferimos que no se juegue con él. Si tú quieres jugar, juega con muñecas, juega con un ordenador, juega con lo que te dé la gana, pero no utilice un animal vivo. Como integrantes, personas antitaurinas, pues de protección al animal, o también incluso vecinos, coméntanos. Sí, realmente lo que tenemos, lo que somos vecinos de aquí de Ubrique todo. Vecino, hay algún vecino también de la calle que está en contra de que suelte por ahí, porque tiene miedo incluso de que sufran desperfectos su vivienda o sus cosas, o no puedan salir a la calle, no quieren ver ese jaleo allí, cuando nunca ha habido, ¿eh? O sea, y aparte, pues sí, pues nos han apoyado organismos como el Partido Animalista o algunos otras organizaciones animalistas que están totalmente en contra de este tipo de cosas, ¿eh? Incluso se están haciendo se están moviendo y vendrán aquí a manifestarse seguramente en esa fecha, exponiendo su, que están en contra de este tipo de maltrato. Lo has comentado, ¿no? Lo has anticipado anteriormente, pero igual que le preguntaba a Ismael, un poco por argumentar su posicionamiento, lo mismo contigo, Serafín, un poco los motivos que argumentaría para las personas que nos estén escuchando para estar en contra de ese evento. Ya algunos los han anticipado anteriormente. Vale, pues como te digo, pensamos que el toro no es un juguete y que y científicamente, aunque ellos digan que no, el toro sufre. Tu metabolismo, por ejemplo, del víboro no está preparado para realizar un ejercicio intenso en poco tiempo como para que, como un encierro o una fuerza. Incluso por esto pueden sufrir lo que se llama acidosis metabólica, que es lo causante en muchas ocasiones de su muerte. Por eso las lidias no duran más de 20 o 30 minutos y por eso su carne se denomina carne de sufrimiento. Y no es que y no es carne de calidad para el consumo, ¿eh? Aquí va a estar durante una hora corriendo, date cuenta. Después son animales gregarios y al separarlo de la manada sufren cambios de comportamiento. Y este estrés también es provocado, provocan cambios hormonales en todo relacionado con el manejo del toro, como lo aíslan, después lo encajonan, el calor, el ruido, el acorralamiento. Como te digo yo, su visión como animal, que es en el medio, es un depredado, ¿no? Es el que depreda las bestias, ¿no? En ese sitio, eso no le permite controlar todo lo que le rodea en una suelta, ¿eh? Después el suelo resbaladizo, recorrido en pendiente, y la mucha pendiente que hay entre Obispo Paná y San Ignacio le puede acarrear daños, lesiones, en las patas, en su cuerpo, y al fin y al cabo, el toro al final lo mata, ¿no? O sea que, basándonos en, no es que lo vayan a clavar espada, ni le vayan a poner una cuerda en el cuello, pero el toro lo sacan de su entorno y le hacen sufrir. Imaginaros, por ejemplo, que cualquier animal que tengáis de compañía le hicieran eso. A cualquier perro de la gente, o a cualquier gato, o a cualquier caballo, a la gente que aprecie los caballos, le hicieran eso, lo soltaran en medio de la gente y pensaran a qué pensarían esos amantes de animales. ¿Eh? Porque incluso tenemos amantes de animales, de perros, de gatos, de animales de compañía, que incluso están a favor de este tipo de cosas porque no ven un maltrato. Si ellos se pusieran en su lugar, a ver si lo verían o no. Si fuera su mascota, que le tocara, ¿eh? A ver si sería un maltrato o no, que pensaran eso, ¿eh? Pues ante el representante de la peña, les exponía vuestros principales argumentos. Voy a hacer lo contrario. Exponeros claro, a vosotros los argumentos de ellos. Por ejemplo, comentan que no va a existir maltrato al animal. O, por ejemplo, que va a suponer una promoción turística y va a ser un evento de que va a atraer visitantes y turismo. ¿Qué diríais? Mira, la verdad es que, primero, como ya dije antes, no es una tradición. Ya expliqué la tradición cuál era, que era el ser soltar, llevar los toros al matadero y allí a lo mejor antes se le daban cuatro caporazos y ahora para adentro. Ya cuando cambiaron, eso fue en 1908 la última vez. O sea, que ya hace más de 100 años. Después, eso de la excusa de traer gente, pues no es válida, porque es el día de los juegos, ¿no? El día 7 de septiembre y Ubrique está lleno. Después hay, a través de las redes sociales, se está moviendo un boicot al turismo en Ubrique por este tema. ¿Eh? E incluso Cruz Campo y la cerveza Alhambra se desmarcan del evento y han exigido que se retire su logo del cartel también. También se sabe que cuando habla de que vendrá mucha gente, como a los pueblos alrededor viene mucha gente, a la mayoría de la gente que va a los pueblos alrededor es de Ubrique. Así que no sé qué turismo se va a traer. También la gente que vendría más bien de a tomar dos cervezas y se acabó, ¿no? No habría más nada, ¿no? No sé cómo decirle, es que no creemos que vaya a traer, que sea tan, incluso creemos que sea antiproducente, porque te digo, las redes sociales se están moviendo en contra del turismo de Ubrique, que siempre somos los mismos con el tema de Zulín, con el tema de mar, los garrulos que somos, y hombre, nosotros no nos gusta que nos vuelvan a llamar garrulos, hombre, ya está bien que sirvamos de tanto para sondeo. Hemos hablado de la plataforma, cómo surge, quiénes la integran, el posicionamiento, las argumentaciones, ¿no? Del porqué de ese posicionamiento. Hay, y, ¿sí? hay una cosita nada más que te quería decir también, sí, sí, antes, que mira, también yo soy portavoz simplemente porque la mayoría no quieren serlo. A mí yo no tengo muchos problemas con hablar y decir las cosas que pienso, siempre las he dicho, y que quiera escucharme me escuche, si no, y que quiera ser mi amigo, y si no. Pero hay gente que tienen comercio y que o que tienen otro tipo de cosas, que a los que se les ha insultado, incluso se les ha amenazado con decirle más vale que te salgas de ahí, etcétera, etcétera. Nosotros hemos escuchado insultos como cenutrio, cabrón, tonto, que vamos fumados, y después nos acusaciones como que vamos a poner cera en las calles para que la gente se resbale. O sea, cosas impensables, ¿no? Y sin embargo intentamos ser lo más educados posible. Yo sé que los de la peña lo son. Pero lo que decía antes, hay por ahí energúmenos que tienen tela. Entonces la gente está un poco, un poquito, no asustada, pero prevenida de que les vaya a pasar algo si se muestran en contra de la fuerza. Es una cuestión que también Ismael, en el caso de la peña, comentaba lo mismo, de que había personas que no querían señalarse tampoco a favor. En este sentido, la verdad es que habría que abogar por el sentido común, sí, y evidentemente digo por parte de todas las partes, como además lo estáis demostrando, ¿no? Los representantes, con total educación, con total respeto, se pueden defender cada uno, bueno, lo que opine al respecto, con total normalidad. Y ya decimos, se trata, bueno, pues de que cada uno pueda tener su opinión, demostrarla y sin más. Y sobre todo porque además seguro que hay familiares, amigos, que unos tienen una opinión y otros tienen otra. Así que todos nos conocemos casa, y por tanto... En mi casa somos cuatro, los mismos yo y mis dos hijos, y uno de mis hijos pues le gusta. Yo no me meto con él, hará lo que le vea conveniente. ¿Sabes? Los otros tres no. Eso, hay opiniones y opiniones. Lo que pasa es que, claro, nosotros creemos tener el derecho de expresarla. Pues eso es lo principal. Yo creo que, y además lo que perseguíamos con, y es nuestra obligación, contar con todos los posicionamientos al respecto, pero sobre todo el darle ese carácter de normalidad a que se puedan defender ambas posturas, tanto una como otra, sin más, con educación, con respeto, y cada uno con sus argumentos, cada cual que opine lo que crea. Vale, yo te digo también una cosa. Ellos han puesto lo del costo que les va a costar entre 7.000 y 8.000 euros, una cosa así. Yo no es que lo ponga en duda, pero los atados nada más pueden valer un dinero curioso, ¿no? Entre 3.000 y 5.000 euros, ¿no? Después toda la infraestructura necesaria, el traslado de los toros, la seguridad, los servicios sanitarios, el seguro de responsabilidad civil. Lo veo un poquito corto, ¿no? De verdad. Me gustaría que publicaran alguna vez los presupuestos para que todo el mundo estuviera tranquilo. Y en esos presupuestos que dijeran de dónde viene cada dinero que han utilizado, qué organismos se han posicionado a favor, quién lo subvenciona, eso para nosotros verlo. Y me gustaría también advertir a los vecinos, que tal como ha dicho el de la peña, que tengan cuidado con lo que ponen delante de sus puertas, las protecciones que por su cuenta pongan, porque si el toro produce un daño, el seguro no paga ese tipo de cosas, O sea, el perito pasa antes, ve cómo está la calle, y si alguien por miedo o por lo que sea pone una protección adicional, por su cuenta, eso no va a hacer que no le pague el seguro los daños que le causa. Bueno, pues eso de un lado. Después de las cuestiones que hemos comentado sobre la plataforma, iniciativas que estáis desarrollando o que tenéis en mente desarrollar para hacer patente esa protesta o esa postura en contra de este evento. Sí, mira, nosotros sencillamente queremos hacer algún tipo de concentración, una entrega de tabilla, o sea, información. Cuando hagamos una concentración la haremos para que el que quiera escuchar nuestros argumentos las escuche y ya está. Queremos también, aparte, ahí el Partido Animalista va a hacer una serie de cosas por su cuenta, que está hay miembros de la plataforma que irán, otros que no, pero vamos, eso está organizado por el Partido Animalista, que lo tengan en cuenta la gente. Lo que sí que creo que también estoy realizando una recogida de firmas, ¿no? Ahí está, la recogida de firmas que terminaremos, se supone, de recogerla el día 15, y para presentarla también en Gobernación y en la Junta de Andalucía, para que vea que aquí también hay algo en contra gente que está en contra de eso, que están realmente están dividiendo al pueblo. Yo, cosa que un pueblo que nunca ha estado dividido, en que esté dividido por este tipo de cosas, yo eso poco lo entendemos, ¿no? Después también queremos hacer actos alternativos, quizás la semana anterior, sobre actos culturales, diciendo qué es lo que es cultura, ¿no? Porque nosotros no consideramos cultura el jugar con un animal para divertirse, sino consideramos cultura lo que se llama cultura, la música, el arte, etcétera, etcétera. Y también, te digo, el día intentaremos hacer ese tipo de cosas. De cara, pues a la Es lo que te iba a comentar, de cara a la jornada del 7 de septiembre, ¿ese día organizaría algún tipo de acto? No, ese día no, porque ese día soltarán los toros y eso no sé. Yo creo que la, el Partido Animalista sí hará protestas y ese tipo, si las bases. Pero vamos, por parte de la plataforma lo haremos los días anteriores. Hay un acto de Ubrilooking, ¿no? Ubrooking, creo que se llama, el 3x3 en Everso. Ellos también están, muchos organizadores están en contra de este, de esta suelta, y quizás ahí hagamos la concentración el día antes para que la gente vea. También se va a seguir recogiendo firmas, aparte de los comercios que estamos recogiendo ahora, se van a seguir recogiendo firmas en distintos mesas que ponga también el Partido Animalista y quizás algunos de nosotros en la Avenida España o en algún sitio concurrido. También se está cogiendo firmas a través de internet por, no me acuerdo exactamente ahora qué organización, para que la gente también de que quiera firme en contra, como pues realmente que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, se están cogiendo firmas online. Eso empezó ayer a moverse. ¿Y qué más te puedo decir? Se va a hacer un comunicado de prensa, que ya es para mandarlo a los distintos medios. Yo qué sé, estamos contactando con muchos artistas para que vengan a lo de la cultura. El recurso, que lo haremos, seguramente el día 18 como máximo, 18 de agosto, igual que la nota de prensa. O sea, estamos intentando que, igual que a ellos les gusta eso, que se haga, nosotros, al estar contentos, estaremos mover todos los medios legales y pacíficos que podamos. Como solución, como medida, ¿propondrías o realizaría alguna propuesta? ¿Propuesta a qué te refieres? No, porque también, ¿no? Había escuchado, ¿no? Un poco que lo que comentaba es que el evento se celebrase en la Plaza de Toros. Ah, bueno, pero es que ya hay una suelta de vaquillas en la Plaza de Toros en feria, ¿no? Que yo sepa, el ayuntamiento casi todas las ferias últimamente está poniendo una suelta de vaquillas, no sé. Lo paga una empresa, ya sé, igual que la cese de la corrida o la novillada, también se, creo que se hace una suelta de vaquillas, ¿no? Que se tiene aparte, Bueno, pues como decimos, son los argumentos también por parte de la plataforma ubriqueña, ¿no? La suelta del toro en nuestras calles. Las iniciativas que tienen en mente poner en marcha, no sé si dentro de lo que es esa campaña de recogida de firmas, ya conocéis el número que hasta ahora podéis llevar. Ajá. Perdona, es que estaba listo. Sí, Serfín, decía si conocéis ya el número de firmas que habéis recogido hasta el momento, por ejemplo. Pues no porque como están en diferentes comercios y demás, no yo te digo que sobre el día 15... queremos tenerla, y en el comunicado irán también, y a los medios se le dirá, pues no recogerán tantas firmas, en tal fecha. Ahora mismo no, porque está todavía en fase de recogida. Así que tenéis previsto una concentración en las jornadas previas, y un acto, me comentabas, a nivel cultural. A nivel cultural, seguramente lo haremos. Esas cosas las estamos ultimando, ya te digo, queremos hacerla el sábado anterior, en la avenida, para que la gente se... o sea, muchos actos culturales pequeñitos en durante, a lo mejor desde 9 a 12 o a 1 de la noche, sábado 30, donde haya bailadores, cantadores, teatro, músicos de diferentes tipos, quizás pintores, quizás... O sea, para decirle a la gente realmente, mira, la cultura es esto, no es lo que otros quieren llamar cultura. Eso quizás sea otra cosa. Y es como si antes, con perdón, no quiero ofender a nadie, a la esclavitud era la cultura que había en tiempo, y tuvimos la suerte de que se abolió. No es cultura lo que es tradicional. Si es bueno, está bien, y si no, pues yo no... Total, no sé si con estas palabras he ofendido a alguien, espero que no. Decía que creo que además, bueno, de hecho, ¿no? Estáis reuniendo también a través de asamblea los últimos días, ¿no? Sí, porque estaremos, aparte de reunirnos virtualmente, pues también nos vemos las caras un poco y queremos... Lo que pasa es que, claro, todos tenemos nuestros trabajos, nuestras cosas, nuestro tiempo ocupado, y por cierto que yo llego ya casi tarde al trabajo hoy, pero bueno. Así que nos vemos un poco para concretar las cosas que vamos a ir haciendo. Pues nos vamos a quedar aquí con, como decimos también, el posicionamiento, la información por parte de la plataforma ubriqueña No a la suelta del toro en nuestras calles, las palabras de uno de sus integrantes, Serfín Cordón, igual que antes hablamos con el presidente de la peña del Toro del Gallumbo, Ismael Moscoso. Y bueno, pues como decimos, se trata de conocer los posicionamientos, de dar a conocer lo que es una realidad, que existe ese debate ciudadano en la calle, originado a raíz de la programación de este evento taurino para el 7 de septiembre, sin más. Y como decíamos, lo importante es el respeto a todos los posicionamientos, con educación, es super, se pueden defender todos los argumentos, y porque como decíamos, ¿no?, dentro de la misma familia, de los colectivos de amigos, pues hay personas que están a favor de una cosa o a favor de la otra, ¿no? Ahí está, por eso decíamos que esto es un evento que va a dividir, o sea, y yo qué sé, normalmente se toma desde el respeto, la mayoría de la gente tiende desde frente, pero después hay por ahí cada individuo que, si viera algunas contestaciones en las redes y algunas cosas que le han dicho a algunos de mis compañeros, habría que ponerse las manos en la cabeza. Pero bueno, eso lo tenemos en cuenta. Sabemos que por ahí hay gente que es así y que hay que aguantar lo que vamos a hacer. Bueno, pues yo creo que... Seguimos, respetamos tanto a la peña, su idea, como espero que ellos nos respeten a nosotros, como han dicho que nos respetan. Pues yo creo que iba a decir que tanto la peña Toro del Gallumbo como la plataforma ubriqueña No a la suelta del toro en nuestras calles han dado una lección de poder cada uno defender su argumento con total respeto y educación, y bueno, pues eso es lo que hemos querido conocer durante estos minutos. Así que... Una última cosa. Sí, Serfín. Si alguien quiere firmar en contra del evento, puede hacerlo en una página que se llama ubrique.pacma, pacma.es, ubriquepacma.es. Pues con ese último apunte que querías comentarnos, Serfín, nos vamos a quedar. Serfín Cordón, integrante de esta plataforma ubriqueña No a la suelta del toro en nuestras calles. Gracias igualmente enormemente por habernos acompañado. Venga, gracias a ti. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues un tema que queríamos abordar en el día de hoy porque además podemos ver ya que los carteles están en la calle, el de ese evento programado.